soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a besos. ¿Qué vas a hacer el rey del mar, vos? Acá las asesinas somos nosotras. Si no le llegás a los talones, ni a un mosquito. ¡Ufa! Siempre se la agarran conmigo. No saben que soy el famoso Aedes.